Ella ya tiene la última ficha, ella me tiene que comer a mí, digamos en este caso, y yo puedo hacer otra jugada por otro lado, pero yo arriesgo esa ficha para que ella me tenga que comer, en ese caso. Y ella dice que es trampa, y yo le dije, no, pero entonces venga, yo estoy jugando para que usted gane, ¿o cómo es la cosa? Es que no, pero eso es cochinada. Y yo, cochinada, pues es la estrategia del juego. Claro. No, trampa en el parqués. Bueno, o sea, de parqués si quieres ir, hablamos. Pero ¿me entendés la jugada? Sí. Claro, o sea, yo pongo la fichita adelante para que ella me tenga que comer claro, obligado. Claro, es estrategia, claro. Es estrategia, no, ya que eso es cochinada, que porque yo puedo moverme por otro lado. Sí, si ella es cochinada. Si ella está en seguro. De hecho, terminamos. Si ella está en me seguro. Me la comí y terminamos. Vení, si ella está en seguro y vos vas detrás de ella con dos fichas, vos le pones una adelante. Claro. Para que en la próxima jugada ya tenga que moverse, ojalá te por coma. Por obligación. Sí, y yo ahí y vos comértela llevo. A ella. Exactamente, claro. Así es la jugada. Eso es estrategia, eso no es este trampa, es estrategia. Pues es la primera vía que dice que es trampa que la coman en no, ¿sabe qué trampas? ¿Sabe qué cierto, trampas? Cierto que sí, es que me dice que eso es que trampa. No. No, eso es estrategia, ¿sí o no? ¿Usted es, no, es estrategia, yo digo que es Mónica. Trampa, yo sí estoy no, de acuerdo. No, tú con usted no puede jugar tampoco porque usted no. Le empieza a chillar ahí. No, no, no, a mí me parece trampa porque tiene ventaja sobre uno. No, ninguna ventaja porque yo quiero ganar yo, pues para claro, que claro, entonces ¿para qué juegan? Es bobada, ¿cierto? No, siguiendo no. Con el tema de videojuegos, yo jugué los Sims. ¿No? ¿Ustedes no jugaron los Sims? Yeah. Sí, Sims. No lo jugamos. Los Sims, bueno, los Sims yo utilizaba la clave para que ganara plata, entonces yo no me gustaba trabajar o poner a los avatars a trabajar, uh-huh. Y más bien plata, y yo construía mi casa, me compraba los artículos para el hogar. Eso es una de las trampas más famosas de los Sims. Okay. Otra trampa que yo utilizaba en el universo de Grand Theft Auto es la clave para también tener plata y armas y evitar así pues estar recaudando dinero, haciendo las misiones para uno comprar bueno, las armas. Pero ahí. Pregunto, ¿es trampa o es truco? Es que es truco, es que trampa. Ahí es donde yo vuelvo o y sea, lo digo. ¿El juego permite la trampa? No eso, creo. No, porque no si existe, es trampa. Porque es una estrategia. Yo insisto, no, para mí no es una estrategia, porque es que usted está asumiendo una ventaja sobre el resto de competidores del juego. Pero no, yo te repito, esto lo digo desde el creador del juego, que el juego tenga una trampa, o sea, no creo, o sea, una estrategia, son trucos, formas, sí. Atajos para... Tramposos, gente tramposa. Mire lo que dice Marcela Castaño, ella dice, hola chicos, en Crash se puede hacer trampa en la pantalla que es un puente colgante. Uno se sube a la cuerda del puente y camina por el borde. Es súper difícil pasarla normal. O sea, ella dice que pasar por el puente es muy difícil, pero que uno se puede... Es jugador que descubre claro. Eso, no es trampa. ¿Cómo no que, es trampa? Y entonces, ¿por qué ella lo dice entrada? En letal se puede hacer trampa de tal manera. No, es estrategia. Lo llaman así, ¿no? Hay un truco trampa. Bastante famoso en Mario 3, que es, tú te quedas agachadito en uno de esos bloques blancos, que cuando Mario salta en esos bloquecitos blancos se queda agachado un rato y ¡fum! Usted se pasa por el mundo por la parte de atrás como si pasaras como por una cortina y esa te lleva a un lugar donde hay tres cajas o tres cosas de tesoros. Ese te da una flauta y esa flauta te permite pasarte de mundo, saltarse todos esos mundos que te tienes que pasar normalmente jugando. Ese era uno de los trucos más reconocidos de Mario 3. Que uno se pasaba al mundo de los gigantes o pasaba al mundo de hielo y bueno, es trampa en juegos en línea, por ejemplo, consideraría yo, y es muy frecuente y muy riesgoso, muy peligroso, es que alguien adopte una identidad falsa. Por ejemplo, trampa es que un adulto con algunas intenciones se haga pasar por niño para meterse en un chat de niños y jugar con ellos, bueno, de pronto simplemente por jugar, pero ya es una trampa porque está... Es trampa, sí, muy eso, avanzado, pues. Claro. Sí, sí, sí, no es tiene verdad, nada que ver verdad. Con la identidad de los niños. Ahí sí. Ahí sí es pero trampa. El resto son trucos. No, pero aquí dice que no me vengan manada, que eso es cochinada, me dicen. El negro Lenis dice, chicuelos, en el parqués nadie hace trampa porque todos decimos así juegan en mi casa y aplica para el 1 y el 8, loco. Y el pate de perro y el dulce uno para atrás. Sí, claro. Uy, sí, ese 2-1 para atrás, ese es bueno, sí, ese me gusta. Sí, ese pate perro es... Y el de pasar derecho, el de pasar robando de cielo. Señores, 11:04 minutos. Dicho. Atención que hay empleo. Hay una convocatoria de empleo que está haciendo la gente de Tiquetes Baratos que nos oye y nos ha mandado acá, muchachos, para que porfa nos ayuden con esto. La gente que nos oye a nosotros, que esté desempleada y pueda aplicar para esta convocatoria, ¿qué debe cumplir? ¿Qué requisitos debe cumplir, Carito? Es básicamente para la vacante de asesores de ventas en el call center. Deben de tener, digamos, como una experiencia de servicio al cliente. Es para el call center. Si los interesados, bueno, reúnen estas características, pueden enviar su hoja de vida al siguiente correo. Apunten. Ludy con Ludy.restrepo pricetravel.com. Pricetravel se escribe pricetravel.com. Okay. Recuérdalo otra vez el correo, Carito. Ludi, terminado en Y, punto Restrepo, arroba pricetravel.com. Envían la hoja de vida. Listo. ¿Se requiere experiencia en venta de etiquetes? No, no se requiere experiencia. Básicamente es el servicio al cliente. Ya igual les brindan toda la información. Por bueno, hágale pues. Algún oyente nuestro que esté sin trabajo y quiera aplicar para esta convocatoria. 11.5 minutos. En un momentito, nada más en un momentito. ¿Quién es mejor contando chistes? Madre de Dios. ¿Quién? ¿El güey o el duque? Hoy se han retado. Y van a la pista. Yo no reté a nadie, a mí me retaron yo, güey. Te desdecido. No seas irresponsable por los chistes. En un momentito nada más. Al aire, la mañaneta. La mañaneta. La mañaneta. Nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente. Vieran qué feo se siente el andar sufriendo por mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados. Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo. Y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo no, si sufre un si estoy yo. Y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo no, si sufre un ocho minutos en la mañaneta de Planeta 11.8. Mañana empezamos el registro. Atención, porque esta semana también tenemos más bonos de Merqué. Ustedes solamente tienen que estar en la lista y descargar la aplicación. ¿Cómo se descarga hoy? Fácil, pues entren a, bueno, a su tienda, obviamente, de descargas. No sé si tienen Android, si tienen, pues, iOS. Bueno, descárguenla, ahí facilito, Merqueo y ya, muy bonita, la tienen ahí para que hagan sus pedidos, no olviden que pues, van a encontrar un muy buen servicio con descuentos. De hecho, bueno, podrían ingresar también al portal que es www.merqueo.com. Háganlo para que obtengan descuentos. Hoy, por ejemplo, póngale cuidado a esto, solo por hoy, el 20% de descuento en supermercado y tienda express. Hay productos como leche alpina, Colgate triple acción, café sello rojo, arroz Diana, Corona, productos Frico. 20% de descuento en supermercado y tienda express solo por hoy con Merqueo. Dice Brian Velasco, 999, dice, buen día, bellos. Mi suegra se tira unos riflazos que me dejan anonadado, pero cuando le hago favores económicos cambia. Y le tira a la hija y yo consolándola le digo, está viejita, amor. Tras la llegada de su hermano, peor, ese sí lava la loza y a mí me toca... Luego Mimi dijo, no puede ser que esté participando mentalmente en el concurso de Merqueo. Le haya pegado a todas, pero no esté registrado. Ay, no. Mimi, eso le pasa por no estar acá metida. Sí. Alejandro Ramírez dice... gracias. Alejandro fue la ganadora del bono de merkeo de hoy. Dice, mil gracias por mi bono de merkeo. Ese mercado irá para alguien que lo necesita mucho. Ah, qué bueno. Ah, qué bonito. Más bonito todavía. Quiero saber si tengo que hacer una compra mínima para validar el bono o puedo hacer cero. Un mercado por valor de 200 mil y ya. No, ¿y ya. a partir de qué día lo puedo usar? Te damos un código. Yo creo que ya me llegó el correo y ya te entrego el código. Entonces, ahorita ya te contactamos, igual que a Heidi Patiño, que fue la primera ganadora. Laura Valencia estaba hablando de René, de Residente, el día de hoy. Dice, de mis favoritas, me vieron cruzar, los idiotas, así de grandes son las ideas. Luego, Juan de Quintero dice... Charles no fue Tego quien recomendó a René. Tego. No, no fue Tego quien recomendó a René. Ah, Charles, uh-huh. No fue Tego quien recomendó a René. En un palabreo del Molusco con René y Elías cuentan que Tego sale de White Lion... Y Calle 13 es el grupo que viene después de Tego a despegar White Lion. Sí, pero Tego le dijo, hey, Elías, así como habla Tego, escúchate a este que le mete cabrón. Y bueno, ahí Elías le gustó, se salió Tego y entró René bajo ese sello disquero. Pero fue Tego el que le dijo, escúchate esta canción de este chamaco. Para Chris, la mejor canción es Ojos Color Sol, y se parece muy linda. Luego desde Atlanta, Mariana dice... Me encanta René, mis canciones favoritas son Latinoamérica, también Hijos de Cañaveral. Tuve la oportunidad de verlo en concierto a unos 3 metros y fue lo máximo. El ingeniero Elberg opinó esta mañana. Hola, familia Mañaneta, feliz martes. Yo creo que muchos no critican tanto que la gente salga a rumbear, sino que no lo hagan con los cuidados necesarios. Cada quien es libre de hacerlo, pero por favor, siempre el tapabocas y no quedarse cerca de los tumultos. Joana B, ¿qué dijo? A mí no preguntaron, pero la mejor canción de Calle 13 se llama Latinoamérica. La letra y el video es genial. Estamos en la misma fila, Joanita. Luego, Laura, ¿de qué hablo? ¿También de canciones de Residente? Sí, Laurita Valencia dice, prepárame la cena, pa'l norte, no hay nadie como tú, adentro. Todo lo que mi bebé escribe y canta es hermoso. Pues que les he contado, Laura es la presidenta en Jamundí. Del club de fans de Residente. Se reúnen ahí al lado de los Cholados los sábados a las 4:30 de la tarde. Con pancartas y camiseta. Y pues piensan que algún día le tienen que invitar a un Cholado a René. JDQ, ¿qué dice? Dice, René es un artista en todo el sentido de la palabra. Lu, que es Lufe Carvajal, ¿qué dice? Dice, hola chicos, ¿cómo están? A mí de René me gustan realmente muchas, pero que me ponen los pelitos de punta es Latinoamérica, René y La Vuelta al Mundo. Lu, qué bueno verte por acá. Qué bueno que opines de música y del tema que quieras hablar. Aquí aceptamos tu opinión siempre. Anfer dice, La Bala es la mejor, está hablando de Residente. Andrés Ortiz dijo, Calle 13 viene sin lubricación. Creo que Tocarte Toda, así de las movidas, también es muy buena. Sí, y Ojos Color Sol, tan buena como Muerte en Hawái. Es excelente. Bueno, en Tocarte Toda es una participación ahí, ¿no? Con Big Llamo. Sí, pero en la rumba también como funciona muy bien. Atrévete. Atrévete. Funciona esta. Tiene un efecto total en la rumba brutal, brutal. Uy, ¿sabes cuál otra, Canario? Cholin, Fun Fly. Cholin, sí. Con Voltio. Con Voltio. Muy buena. Caroline Gutiérrez dice. Dice, Cana, todas son muy buenas. ¿Qué dicen de Desencuentro? Es muy buena. Caroline, no recuerdo cuál es Desencuentro. Bueno, pero Laura, te creo, todas son buenas. Laura Valencia ya habla del tema de andar descanso. De no, andar. Pero te saltaste a Pinkelly, que habló de Residente también. Ah, bueno, dice que la favorita, dice mi favorita de René es Gordita con Shakira. Y Laura Valencia habla del tema de estar descalzo. Dice, team de andar descalzo en mi casa todo el día y en algunas casas de amigos también, cuando me quedo a dormir. Así esta mañana, pues, con el tema de los pies sucios de Camilo y Eva Luna, preguntamos quiénes son, quiénes se sienten felices de andar descalzo. No hay un placer más grande que estar descalzo en la casa. Kate, ¿qué dijo? Dice, yo amo estar descalza, pero mi esposo me pisa los pies para que me ponga la chancla. Bien hecho. Esos pies negros. Le pisa los pies. Sí, bien hecho. Para que se ponga. Es que digamos, yo te voy a decir algo. La sensación es muy chévere. El frío, de hecho, me gusta, me parece bacano el frío. Obviamente, es muy maluco tener los pies sucios. O sea, tener los pies sucios, pues no me gusta. Eso no me gusta. Andar no, descalzo, sí. Mientras el piso esté limpio, una chimba. Pero no me gusta ensuciarme. No me gusta. Linis dice: yo ando en medias y mi mamá odia eso. Ya se imaginan cuántas medias tengo. Damaris Marín dice: buenos días. Yo amo estar descalza o en medias. Me fascina. Yo creo que todos estos que no soportan andar a pie descalzo es que de chiquitos les pusieron escarpines y mitones. Sí, sí, prácticamente. Ay, sí. ¿Tiene usted algo contra los escarpines y mitones? Todo, todo, porque no permiten que el niño de temprana edad tenga la experiencia de descubrir el mundo con el tacto. Claro. No sí, me parece. Sí, sí, sí. No me parece. Bueno, Lala Blanco dice, yo sí ando con suela de mugre, dice, amo andar descalzo o en medias, pero no se me enojen porque muero. El mono odia andar descalzo, es el novio de ella, prometido. La Maris dice, buenos días, yo amo estar descalza o en medias, me fascina. Jaime Mosquera dice, yo siento que me va a doler el estómago, que se va a meter algún microbio por los pies si ando descalzo. Bueno, ahora eso sí es un riesgo, ¿no? Sí. Pero depende en el sitio donde estés. Y cortarse y chuzarse. No, pero pues obviamente estás, obviamente no es en todos los sitios donde estás descalzo, pero lo de pisar una cucaracha o algo. Aunque mis amiguitos en el barrio, Cachito era feliz andando descalzo. De hecho, tenía la calle. De hecho, tenía un pie anchísimo y un dedo gordo grande. Porque él andaba descalzo con en la calle. Ya. Sí. Con callo de claro. Hay chinos que corrían descalzos por las calles. No, pero en las piedras, Duque, y jugaban fútbol descalzos. Uy, esa sí me parece la más brava. Que eso, el quemonazo que le meten un balón jugando. Vaya, usted juega en la finca. Uy, y sí, juega así. Sí, sí, sí. Para, mi respeto para el que juega fútbol descalzo. Sí, verdad, muy teso. digamos como que se enreda y se da un golpe un momento, y sigue jugando. Sí. O sea, qué verraco. Y lo peor, son calidosos. Uy, sí. No, y uno con guayitos. Todo tronco. Y juegan mejor descalzos, porque si le ponen zapatos no pierden la magia. ¿A Tati cómo le va? Tati dice, así, el güey es de los míos. Si Camilo anda descalzo todo el día, pues problema de él. Si no afecta a un tercero, ¿por qué juzgarlo? La gente tiene demasiado tiempo libre. Para ese tema del todo el tiempo que tiene libre, vi un meme ahorita, lo leí, se me pierde por acá, que dice, la mejor dieta o la mejor manera de cuidarse es tomar 3 litros de agua al día. Además, porque eso va a hacer que estés ocupado haciendo chichito del día. Deja a la gente en paz. Hola muchachos, feliz martes, conectadísima con ustedes como todas las mañanas, son los mejores. Clarita también habló de estar o no descalza. No me gusta estar descalza en casa. Aquí la mayoría de apartamentos tienen alfombra. Uy, qué rico. Donde vivo solo los cuartos tienen. El resto de la casa es piso y no puedo ni siquiera en el cuarto andar sin chanclas. No puedo con ese frío del piso ni verme los pies sucios. Sí, buena esa, bueno, Clarita. Haga Clarita una filita acá al lado del Duque, la fila, el team de los que se tienen que poner chanclas. Sí. Andrés, ¿qué dice? A mi mamá, cuando voy a visitarla, siempre me regaña. Mi mamá me regaña siempre cuando voy a visitarla porque ando descalzo en medias. Todavía lo hace. Y lo más tenaz es que mi suegra, cuando me ve en medias, también me regaña. ¿Y qué hace uno? ¿Qué dice John Zapatos? Díaz? Xavi, pues Cana, el inepto del presidente, tremendo delincuente, ¿qué le va a tener miedo a otro delincuente?, dice él. Marcela Castaño. Hola chicos, en Crash se puede hacer trampa en la pantalla que... Ah, bueno, es lo que decía Carolina, sí, que se puede el hacer. El de Negro Lenis también lo leímos. Fabián. Dice, chicos, pero si el juego lo permite, no creo que sea trampa, como las claves de GTA y PS2. PS2, perdón. El que juega parqués y mueve las fichas para sacarla de la cárcel, esa sí es trampa. ¡Ah, mañoso! ¿Cómo es esa, Cana? No, pues tú sabes, disimuladitamente sí, es que corre la... Ah, no, pues es que eso sí, es... no. Eso es fuga de la cárcel. Sí, claro, es que fuga. Está jugando. Está jugando la cárcel. Amalia dice, buen día, planetarios. Cuando no puedo pasar de nivel en un juego, lo busco hackeado. Eso sí es trampa. Hay un juego en línea que se puede jugar hackeado. Ah, eso sí es trampa. Eso sí es trampa. Ya vi lo que dice. Dice, por acá veo a Ronaldo. Primero, sí. Cuando se realiza con claves es truco. Cuando se utilizan programas terceros es trampa. Lo mismo, Amalia, los hackeados. Yami lo dice, para mí esas no son trampas, son estrategias de juego. El Negro Linus dice que el ganador del duelo de chistes ahora, Way versus Duque, lo invita a Open Mic para que va a contar chistes el Mic, jueves. Mic. Ah, perdón, Mic. Open Mic. Y Fede M. Rivera dice... Buenos días, ¿me pueden confirmar la dirección del correo para la oferta de call center? Ya se las vamos a poner ahí, en Instagram. En Twitter. Marcela Orozco dice... De René Ojos Color Sol, el aguante es brutal Latinoamérica, pal norte y la tiradera de tempo es... ¡Baf! Y dice también, ¿y dónde me dejan Chulín Chulín Cumfly? Obvio, atrévete y Desencuentro es preciosa, Calle 3 es lo mejor de la vida, dice... Laura dice que para Duque que dice gas, si supieras que tengo pies lindos apenas para tu fetiche. Ah, verá que usted tiene un fetiche sí, con señor. Los pies, ¿no? Sí. Ahora le presento a Laura. Lindos, ah, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo? No, si usted no aguanta unos pies sucios, ¿verdad? No. No los aguanta. Así sean lindos. ¿Cómo se llama la famosa colombiana que le encanta a Duque? Paulina Vega. Okay. Paulina Vega. Ah, Paulina. Pensé que Daniela Trujillo. Ya, esa es la única a la que le perdonaría que andara descalza por donde le dé la gana. No, pero... Y le puedo dar besos. Ay, en los pies así cochinos, sucios. Le limpia a Laura, no. Lo limpio con la lengua. Pero sosténgase lo que dice entonces. Sí, no, pero toda regla tiene su excepción, amigo. Bueno, ya Judy pregunta que el correo para el trabajo. Marcela Orozco dice: yo amaba andar descalza y desde que fui mamá le cogí un miedo inmesurable a andar descalza. Siento que algo me va a agarrar los pies y todo porque una vez me levanté a mecer a mi bebé y sin saber estaba parada sobre un alacrán negro enorme. Uy, qué miedo. Andaba en la finca. Oigan esto de jugar fútbol con los pies descalzos. A ver. Yamilo Cana, mi esposo jugaba fútbol descalzo y tiene unos deditos hermosos, son únicos y deformes. Regularmente el dedo, el que anda descalzo, no. Desde pequeñito es el dedo gordo, es más gordo que los demás dedos gordos. Son los gordos. Propios marcianos. Y anchos los pies adelante. Ay, sí. Y anchos. Y ese, Juanete. So, yuco, y ese, y el talón tiene callo. Sí, todo cargado. Es como si los pies se alimentaran y el dedo gordo se le comiera la sopa y la comida al dedo chiquito. Y como que lo deja por allá y sí. Que ese dedo chiquito empieza como a voltearse. Sí, como, sí. Que se va para un ladito y la uña ya queda como lateral. No queda de frente. Bueno, Evelyn habló del tema y Alejandra... No, espere, que Farid Duque dice: buenos días, mi gente. Lo raro sería que el ancianito Duque le gustara andar descalzo. Bendiciones. Evelyn y Alejandra. Yo amo andar descalza y en medias. Alejandra dice: chicos, desde muy pequeña tengo Juanete. Mi mamá dice que esa es la consecuencia de andar descalza. Y Nasli dice: la verdad no puedo con los pies sucios, pero sí me encanta andar en medias en mi apartamento. Lo malo es la lavada de las medias. Ah, sí, señora. Tiene razón. Mauro más arriba dice: Cana, ¿será que el DT Arias del Cali está visitando el milagroso de Buga? Eso de anoche es increíble. ¡Qué arepaso! Bueno, mano arriba los que conocen esta canción. ¿Cuánto te debo por ese amor aventurero que me has dado? Por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión. ¿Cuánto te debo? Señor de la tienda, señor de la señora. Por las miradas de ternura que me diste, por el puñado de mentiras que dijiste y me vendiste como artículo de amor. Puedo pagarte con noche de dolor. Esta canción es la que ponía, la ponía uno al final de la rumba y la fiesta, ya cuando terminaba, ponía dos canciones. Una que dice: se acabó. Esa canción, ¿quién canta? Se acabó. Profe Sergio Luis, se acabó. Y luego ponía: ¿cuánto te debo? Era así, okay. Se acabó, ¿cuánto te debo? Para pagar la cuentica. Se acabó la diversión. No. Ah, bueno, esa también la ponía, ¿no? Sí, también. Lo toqué cuando fui discomando de una fuente de soda en Alfonso López. Uf, tenía bigote y los pantalones le tapaban el ombligo. Y se veía más viejo. Era un niño. Así la escuché yo del profe Sergio Luis López. Trae hoy la historia de ¿cuánto te debo? Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis López y esta es mi sección Así la escuché yo. ¿Cuánto te debo? El intérprete colombiano Ricardo Fuentes se hizo célebre en su país con su álbum Por Amor de 1969, el cual incluye varios de sus clásicos, entre ellos la canción ¿Cuánto te debo? Así la escuché yo. Puedo pagarte con mi noche de dolor, puedo pagarte con mis lágrimas de amor, moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en amores como tú. ¿Cuánto te debo? El bolerista y salsero puertorriqueño Raúl Marrero grabó su propia versión de ¿Cuánto te debo? Para su álbum ¿Qué alegría? De 1970. Y me vendiste como artículo de amor. Puedo pagarte con mis noches. noche este dolor. Puedo pagarte con mis lágrimas de amor. Un año antes, en 1969, el gran cantante mexicano de rancheras, Vicente Fernández, en su álbum Palabra de Rey, ya había grabado una versión de ¿Cuánto te debo? Por el puñado de mentiras que dijiste y me vendiste como artículo de amor. Puedo pagarte con mis noches de dolor. Puedo pagarte con mis lágrimas de amor. Moneda para... ¿Cuánto te debo? Es una composición de la dupla Cantoral Ramos, música del renombrado compositor mexicano Roberto Cantoral y letra del cantautor argentino Dino Ramos, grabado inicialmente por la cubana Olga Guillot e incluida en su álbum Olga Guillot interpreta a los compositores de México, álbum publicado en 1968. ¿Cuánto te debo por las migajas de ternura que me diste? Por el puñado de mentiras que dijiste, que me vendiste como artículo de amor. Puedo pagarte con mis noches de dolor. Puedo pagarte con mis lágrimas de amor. Moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en verte como tú. Ah, ¿cómo les parece la historia de Cuánto te debo? Muchas versiones. A través de los años y los años. Por ejemplo, siglos. Uno podría pensar que la de Vicente. ¿Cuánto te debo? ¿La había oído, Caro? No, jamás. Solo había escuchado esta versión. Güey, usted de herrerías, perrería, pero. Arriería, amigo. Arrerías. Zorrismo. ¿Zorrismo y perrerías? No, zorrismo de herrería. Y perridades. y de Cisco. ¿Cómo se llama Cisco? ¿La conocía? No la conocía. Yo conocía la de Ricardo Fuentes y pare de contar. No, tú también. A mí me suena la de Ricardo Fuentes y la que sigue. La que es como bolero salsa, la de Marrero. La del de Raúl Marrero. Esa como también. Profe Sergio Liz, quien quiera buscar este igual. Todos los podcasts del Profe Sergio Liz están montados en todas las plataformas. ¿Cómo aparecen? Así la escuché yo. Ah, qué bueno. Así la escuché. Ese es el podcast del Profe Sergio Liz López. Muy buena. ¿Cómo? Pero ¿cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre. Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre de ese amor puro que jamás me diste tú. 11:27 minutos. La enredada que se pegó el Cali anoche en su estadio con Alianza. Típico del Cali para algunas circunstancias, situaciones. Con Jaguares casi no puede. Con Jaguares arrancando la liga de este año, se pegó una enredada, al final lo termina ganando. Luego con Envigado se pegó una enredada que terminó empatando y anoche volvió y le pasó con Alianza Petrolera. Una noche mala para el Cali, para mí desde el comienzo, desde el armado de la nómina. Resulta que Marco Pérez, que arrancaba siempre como suplente y en Barranquilla se mandó dos golazos y fue la figura del Cali y todo eso, entonces el técnico decidió ponerlo, pero no sentar a Ángelo Rodríguez, que no está fino con el gol, que no está dulce con el gol, que no le hace un gol a nadie. Y decidió ponerlos a los dos, entonces movió el modelo táctico del Cali y el Cali lo sintió y el Cali noche atropellado, sin ideas, no llegaba pero sin contundencia. Vio como en una pelota de Amores que sale a rechazar mal con el puño, no la captura, no la caza, no la logra rechazar potente, queda al borde del área, un jugador de la Alianza Petrolera remata al arco, la pelota viene sucia. Anger, ¿cómo se llama el defensa? ¿Cómo así? ¿No la limpiaron antes de entrar al partido? No la limpiaron, Duque. Sí. Mínimo iban descalzos también. Mosquera, el central de Alianza, que había subido para ese remate, logra impactar la pelota y al fondo de la red. Y ahí se pega una descuadernada del Cali, que al final del primer tiempo logró acomodar un poquito y estaba tratando de llegar con un poco más de orden. Pero no sé qué le pasó al profe Arias. En el intermedio se le trocaron los cables, se tomó una guapanela pasada. No tres sé. Cambios, tres cambios. ¿Qué diablos estaba pensando el técnico Arias? Se tomó una guapanela pasada. Algo le pasó. Es que es muy grave, una guapanela pasada es... Claro. Claro, una guapanela con limón, con el limón amargo. ¿Sí? Le confunde a uno las decisiones, güey. ¿De dónde acá se le ocurre al técnico Arias sacar a Johan Valencia el volante de primera línea del Cali, que hasta aquí era la figura del equipo y viene siendo figura en casi todos los partidos. El que mejor recupera y luego el que mejor segundo pase tiene. Y lo saca, profe, para meter a Colorado. Que bueno, uno dice Colorado el año pasado muy bien, pero Colorado anoche poquito. Sacó a Kevin Velasco, que pues no es de mis favoritos, pero digamos lo que anoche insistía por la banda, para meter a Arroyo, que poquito anoche. Y metió a Michel Ramos, también por Angelo. Pues Michel, a veces sí, a veces no. El otro día se mandó un golazo, pero todavía no ha podido meterse en el... Hemos hecho los tres cambios, no le funcionaron. Y al final termina metiendo a Tolosa, que ahí sí pues apague y vámonos. El Cali tenía perdido el partido. Atropellado, desconfigurado. Hemos hecho el partido de Barranquilla, el brillante partido de Barranquilla. Dijimos que era brillante, así lo fue. El de anoche fue... la otra cara de la moneda. Cali confundido, Cali sin ideas, Cali atropellado, individualmente no salían. Vázquez más ocupado de pelear con el juez de línea del costado de Occidental. Peleó. Yo pensé que lo iban a expulsar. Le alzó la voz y le renegó una pelota que pensé que lo echaban. Más ocupado de eso, peleando con los rivales. Si yo fuera técnico rival del Cali, lo primero que le digo a uno de mis defensas es sacame de Casillas a Vázquez. Porque sacar a Casilla, de Casillas a Vázquez es desconfigurarlo, él se desconfigura. Y se puede, entonces, y se hace echar. Plantea peleas individuales y no se olvida del partido por esas peleas. Yo le diría, confúndelo, ve y háblale, recuérdale cosas, dile cosas, para confundirlo. Es una estrategia del fútbol. Y bueno, Vázquez anoche se desconfiguró. Fue un Cali confundido realmente, que al final, por una situación fortuita, termina rescatando un punto. Pero el Cali anoche perdía el invicto. Frente al último de la tabla, uno de los últimos de la tabla, la Alianza Petrolera. Todo era amargo para el Cali. Tuvo la fortuna de que Darwin Andrade, en una proyección, ya en el minuto 95 y unos segunditos, va por la banda izquierda, centra una pelota, al arquero se le rueda por las manos, se le mete en un clarísimo autogol, que trata luego de remediar con el pie y termina metiéndola mucho más en su propio arco. Un arquero que había quemado mucho tiempo simulando un calambre, que pues evidentemente era simulación. Y bueno, pagó caro esa simulación por esos 6 minutos donde vino el empate del Cali. Ojalá, profe Arias, pues usted logre mirar el video Cali Junior y el video Cali Alianza. Y tome decisiones y conclusiones. Ya usted va viendo ahí qué modelo le funciona más, cómo juega mejor el Cali y sobre todo qué elementos le están rindiendo. Eso de sacar a Johan Valencia anoche no tiene explicación, a menos que él estuviera lesionado, fatigado. Yo realmente no vi si en algún momento le han puesto tarjeta amarilla, creo que no, porque él cuando le sacan amarilla a un jugador se asusta y lo saca rapidito de la cancha. Pero anoche no era el caso de Johan Valencia para haberlo sacado. Y el Cali se pegó una desconfigurada en la mitad del campo. Eso fue lo que pasó anoche en el empate del Cali, que vuelve a jugar este jueves. Nada más y nada menos que con el poderoso de la montaña. Medellín. Hay una rivalidad creada ahí de tiempo atrás entre los dos equipos, una final que Cali le ganó al Medellín allá, y ahí se creó una rivalidad entre estos dos equipos. Hay una rabiecita. Y sobre todo entre las barras. Sobre todo entre las barras. Bueno, el jueves es ese partido. Señores, ¿qué hay de deportes para el día de hoy? James. Hablemos de James Rodríguez, que, bueno, podría haber complicaciones a la hora de viajar para jugar con la selección Colombia, y precisamente es por el tema de la nueva cepa en Inglaterra. Hay muchas restricciones, tanto para los que salen como para los que retornan a territorio británico, por lo cual hay que, al que regrese o al que llegue a este territorio británico, tiene que someterse a 10 días de aislamiento, por lo que obviamente los diferentes clubes no les gusta para nada la idea, porque todos los jugadores y sobre todo los colombianos que tienen un presente en la liga inglesa, les afectaría estos aislamientos para que puedan rendir a sus equipos. Entonces lo dijo a través, él ya tiene una cuenta de Switch o Twitch, en donde juega videojuegos. Entonces por ahí una persona le preguntó, ahí mientras James está jugando Call of Duty, precisamente hablando de videojuegos, y le preguntaron por la presencia de él en la selección Colombia, y dijo así, puntualmente dijo: no sé, la verdad, porque el tema está súper complicado, porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de 10 días, no sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la selección, pero realmente no sé, vamos a ver qué pasa. Y también se preocupa por las complicaciones que en un aislamiento tan largo generaría en este preciso momento de la temporada. Y recordemos que no es solo James Rodríguez, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jefferson Lerma, Steven Alzate y Alfredo Morelos. Qué bueno que aclares eso, porque inicialmente dio la sensación que el único que tenía lío para venir a la selección era James, y en Inglaterra hay varios de la selección. Entonces probablemente estos jugadores de la Liga Premier en Inglaterra no pudieran viajar a Colombia. Si usted me lo plantea a mí, James no puede venir hoy, con lo que veo de James cada 8 días, diría, y no hay lío. No, y Cardona Juan está en un nivel. Juan Guillermo por un costado, Muriel por el otro, Cardona en la mitad, el de Boca. Cardona y adelante Duván Zapata. Sí, en serio, sí. Póngale cuidado a esta. No lo armo desde atrás, solamente de la mitad para arriba. Juan Guillermo por la banda derecha, si se recupera, Juan Guillermo. A Muriel, como lo hace muchas veces en el Atalanta, llegando por izquierda. Y dejo a Cardona. Y adelante a Toro Duván Zapata. Las defensas. No, pero no estoy hablando de la defensa, simplemente de esos. Pero como usted me está diciendo que el problema no solamente para James, sino para Jerry, para Davinson, para los que juegan en Inglaterra. Alzate, Lerma. Uy, ahí sí ya se pone la cosa complicada. Porque es que, vea, así como en su momento con Falcao, que Falcao no puede jugar el Mundial de Brasil, entonces ya no, ¿para qué vamos por allá? No sé qué. Éramos Falcao dependientes. Hicimos el mejor Mundial de la historia. Sí, y nos convertimos en James dependientes ahora, y hay otros jugadores que están en un nivel muy alto y que incluso por encima del de James. Bueno, ¿qué más hay en deportes, Don Wey? Bueno, una noticia que, bueno, de esas noticias tristes porque tiene que ver con el tema judicial, es la lamentable muerte de una triatleta, pero eso sucedió el 13 de febrero exactamente, es que ahora se está conociendo pues esta información, pues se hace más pública, de la muerte de una mujer que siendo veterinaria, pero también pues dedicada al deporte de alta competencia, el 13 de febrero fue asesinada por su exnovio de 33 años que también luego se quitó la vida, y esto pasó en California porque las autoridades ya del sur de California confirmaron que esta mujer de 44 años que compitió en triatlones internacionales fue asesinada el 13 de febrero. De hecho, ella había tenía más de 20 Ironmans que había realizado y también había estado en Kona. En Kona se juega ya, quienes ganan el Ironman se van a jugar el mundial, digamos, que es en Kona, que es en Hawái exactamente. Y bueno, apareció esta noticia y las investigaciones encontraron los investigadores puntualmente encontraron a estas dos personas, a los dos cadáveres, al interior de un apartamento el pasado 14 de febrero. Resulta que un pariente de este tipo que se llamaba Hilton Williams, que la asesinó, no hablan de las causas, pero pues aquí se están contando la noticia de la triste muerte de estas dos personas y de ella asesinada por su novio, que un pariente australiano de Williams se puso en contacto con la policía porque recibió un mensaje de texto de él que le decía que había asesinado a esta mujer, a Mary Knott, así se llamaba, y que estaba a punto de suicidarse, y fue quien dio el aviso a las autoridades. Y luego, después de que nadie les abriera, claro, llegó la policía, entraron a la fuerza, estaban los dos cuerpos ahí. Ay, ay, ay. Sí, tristemente, estaba buscándola por acá en redes porque no la tenía referenciada, pero pues por lo que veo de competiciones, más de 20 Ironmans, lo que te digo, fue a Kona, y de hecho en Kona, tengo que buscar un poco más, dice que en Kona terminó en segundo lugar, o sea, en ya donde van los más tesos del mundo, es el campeonato mundial de los que primero para ir a Kona se tiene que quedar de primera en un Ironman, en cualquier Ironman, o sea, ganar la competencia, ganarle a gente de todo el mundo. Ya va a Ironman y allá también llega otra vez gente de todo el mundo, los campeones de cada una de las competencias. Muy tesa. Y fue la noticia también triste, pues, del asesinato de esta mujer. 11:38, ayer el Atlético de Cali, el equipo que dirige Giovanni Hernández, le ganó de visita al Atlético Huila en la ciudad de Neiva. Esto está hablando de la B en Colombia. Y se metió entre los 8 del fútbol de la B de nuestro país. Quedó en el séptimo lugar con 10 puntos por encima. Perdón, que se metió sexto con 10 puntos. Por encima tiene a Unión Magdalena, al Quindío, al Leones, al Huila, al que le ganó anoche, y al Valledupar, que es el líder de la B de nuestro país. Y está por encima de Orso Marzo, Cortuluá, que son séptimo y octavo en la tabla de la B. Hay que decir que hoy hay Champions, que hoy, atención, fanáticos del fútbol, hay un buen partido, muy bueno. Bueno, los dos están interesantes. Hablo, pero con referencia especial del Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que es local del Chelsea. Y el otro bueno para ver es Lazio de Italia versus Bayern de Múnich, actual campeón a propósito de la Champions League. Esta noche hay un buen partido del fútbol colombiano, Junior. Y ojo que ese partido tiene una connotación muy especial para Junior, para su técnico, para Maranto Perea. Junior viene de perder con el Cali. El Cali le dio un repasito en Barranquilla. Junior le ganó en su estadio. y el Junior tenía la oportunidad de levantar cabeza frente al Chico el fin de semana y perdió con Boyacá Chico. Pues en Barranquilla corre el rumor que este sería... Entonces va a ser un partido... El partido de vida técnico, puede ser. Sí, sí, sí. Si esta noche gana Junior, pues muy seguramente Amarando continúa, pero no quiero pensar si Junior empata o pierde con Millonarios. El Millonarios que viene jugando bien en la Liga Betplay. Bueno, pero yo ahí siento que ya Perea, pues al menos ha figurado un poco más como técnico para Colombia, se pone más como en el radar. Y obviamente hasta los técnicos que han sido campeones en otros equipos no les ha funcionado. Entonces puede ser un mal momento. Una escuela muy brava, muy chicharrón, claro, muy bravo. Le Junior toca de entrada muy bravo, una nómina demasiado pesada, muy costosa y hay que responder por bastante. Un camerino nada fácil de manejar el Junior. 11:39 minutos. Mañana juega América, 8:10 de la noche. América será local del Naranja del Envigado Fútbol Club. 8:10 de la noche en la cancha de San Fernando. Y aquí se viene otro partido, señoras y señores, saltando a la cancha. Camiseta negra para el Duque, camiseta verde para Rayitas, para el Güey. Duelo de chistes. ¿Cómo le ponemos a esto? ¿Cómo lo mencionamos? Sí, pues, no sé. El versus. Duelo de humor. No sé. De pues, mal humor. No le veo el chiste. La pero chisteneta. Bueno. Ajá. No le veo. Uy, estuvo peor, Charles. La chisteneta. La chisteneta, no, que falta creatividad. ¿Está dormido o qué? La risineta. Anérmelo. Bueno, señores. Una moneda, ¿quién eche, arranca? Eso es lo iba a decir, eche una moneda a ver quién arranca. No, piedra, papel y tijera aquí, ya, una sola. Dale, piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. Ganó no, Duque. Duque. ¿Arranco yo? Sí. Arranca Duque. ¡Ah! Tres, ¡ay, me cansé! Uno y uno, tres. Dice el corresponsal. Dice el corresponsal, claro que sí. No, mire, que un señor es, pues había quedado de papá, había sido papá, ¿no? Entonces llegó con el bebé así de bracitos donde el médico y le dice, doctor, mire, doctor, es que mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos. Mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos. Y llega el doctor y lo mira y le dice, señor, el que tiene que abrir los ojos es usted, es que el bebé es chino. Ay, que risa grabada no tengo. No tiene risa grabada, espere. No sé, va a tocar utilizarlas. No, pero ¿por qué? Si es muy bueno. Por ahí una risa grabada. No le parece genial. Por ahí una risa grabada. Búsquela y dirás. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? La de Busque y dirás, busque risas. Busque risas y la de Miriam. Tengo esta. Para apoyarlo. Igual yo también voy a tirar mi chiste y pues... Bueno, sí. Bueno, pues hay como unos duendes. Hay como para... Pa bueno, ataca el contesta el güey. Dice el corresponsal, estaban dos amigas y le dice una a la otra, amiga, no, estoy triste, estoy muy aburrida, ponete musiquita electrónica pues para recordar a mi papá. Es que claro, amiga, era DJ, es que no, murió electrocutado. Cortico, bueno, ahí. Bueno, Caro, ¿punto para quién? ¿Duque o el güey? No, yo lo doy puntico al güey. Ah, eso aquí está comprado. Charles. Diga Rosca. ¿Punto para? No, para el güey, para el güey. Si esto está comprado por antigüedad, no vuelvo. Al güey. No vuelvo. Está 1-0 gana el güey, 1-0 gana el güey. Es que es al chino, uy, eso tiene como 50 años. De hecho, ya murió. De hecho, ya murió. Bueno, Duque, hágale. Empate el partido. Este es para los que saben de música. Empate. ¿Que usted sabe por qué Stevie Wonder mueve la cabeza cuando canta así para la cima? Ajá. Porque no sabe dónde está el micrófono. Y usted sabe cómo es la mujer de Stevie Wonder. ¿No es de un chiste? ¿Usted sabe cómo es la mujer de Stevie Wonder? Ah, no sé. Él tampoco. Uy. Ahí está muy cruel, pero, wey, pero está bueno. Es que, buenas amigos, ¿viene para el trabajo? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es su nivel de inglés? Es que alto, pero very alto. Es que, uy, muy alto. Dice, bueno, tradúzcame, puertas tan amable. Dice, door, muy bien. Y el que las cuida, celador. Y el que las vende, vendedor. No, ese man barrió conmigo, no. Es que son los que me gustan a mí, esos me parecen chéveres. Pero tengo otro, no sé, voy a ver con cuál remato. Bueno. Celador. Y el que las vende, vendedor. Bueno, hágale. ¿Punto para quién, Caro? Para el güey. Charles. A pesar de ser vieja también, güey. Sí, sí, esto está comprado, güey. Los compró a todos con un choribof. No, bueno, no he comprado nada. Duque, hermano, le queda la honrilla, hermano. No. Yo voy a contar este y bueno, no sé si cuánto aquí no le. No, güey, ya los tiene comprados con choribof. Ver, Duque. Bueno, está bien. ¿Cómo le parece que un paisa, ¿no? Que iba en un carro. Mariame, iba a su carro cuando Brian llegó y ¡pah! Se estrelló contra un pastor. Y el pastor dice: no, mire cómo me dañó el carro. Me lo volvió una cosa horrible, todo, mire, todo arrugado. Quedó y dice el paisa: no, mío, tranquilo, tranquilo, mío, eso no para nada, no para nada. Ustedes se tuvieron ahí atrás, sóplele por ahí y verá que eso se le endereza de una. Y el paisa se fue. Cuando al rato pasa otro pastor en otro carro y ve al otro dice, no sea bruto, ¿usted qué está haciendo? Dice, no, pues que un paisa me estrelló y me dijo que soplara para que se le desarrugara el carro. Le dice el otro, usted sí es mucho pendejo, pero suba las ventanas. Se dieron la mano a ellos. Estuvo bueno, bueno, bueno. Uy, yo tengo un así como parecido, pero bueno. No, va a echar este otro. Este es nuevo para mí. Una viejita, pues fue donde el doctor. Le dice, doctor, es que mi esposo y yo queremos hacer el amor, pero con tanto movimiento él se puede morir y me da susto, ¿qué puedo hacer? Dice, pues muy fácil, vea, hagan el amor al ritmo de las campanas de la iglesia, ustedes que vienen ahí cerquita. Ay, pues sí, ¿no? Ve, la señora dejó de hablar como una viejita. Ah, pues sí. Dice, y muy fácil, hagan el amor así al ritmo de las campanas de la iglesia y listo. Al otro día llegó la señora vestida de negro. Yo le dije, doctor, doctor, mi esposo se murió. ¿Pero qué pasó? Y no sigo las instrucciones. ¿Qué pasó? Es que no pasó el carrito de los helados. No, señor, se enfocó. Señor, en vez de venir se fue. Claro. Señor, porque es que era, en vez de venir se fue. Era tin, tin, tin. Y pasa ese paletero. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Te voy a explicarlo, pero bueno, no importa ya. Bueno, y ya. Si eres que. Estuvo mejor el de Caro. Lloré de la risa. El señor. No. Ay, se vino, no. Se fue. No, pero claro. Es que a mí no me gusta, es que es chiste, ya contar chiste, no. Nada más y no, pero estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo como bueno, para refrescar, bueno. Como para volver al origen. Para volver al origen. ¡Bravo! ¿Para qué me ganó? Unos choribos. Duque, sálgale el viernes, prepárese. ¡Ale! Yo no tengo problema. Otros tres. Yo no me dejo echar tierra. Es más, voy a invitar a un amigo el viernes para que los eche por mí. Eso, hágale pues. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. ¿Quién ganó, oyentes? Mira, pues, rapidito en la cuenta. No, a mí me cogieron y me pecaron una barrida en el... Que le preguntaron al señor que quién era el que tumbaba las puertas. El demoledor. Ah, sí, el demoledor. Y el que las toca, el tocador. Y el que las creaba, el diseñador. El que las repara. Reparador. Y el que las tiene, el tenedor. Y el que nunca tuvo una, el perdedor. Después de la pausa, el gran combo de Puerto Rico. Ah, canción sota. Miren esta canción sota. En tu reino y te adoraré en mi altar. Te devolveré en tu reino y te adoraré en mi altar. Se viene el gran combo con esta. Después estará Carlos Vives y Sebastián Yatra con esta. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. El sonido del grupo Firme y el flaco hasta la miel amarga. Hasta la miel amarga. Ya le pusieron cuidado a la letra. Y de las viejas del reggaetón. Mr. ¡Ah, qué bueno! ¡Oye, está en la máquina! Ella no suelta na, na, na. Eso, después de la pausa. Hoy a las 2, Carito. A las 5, el güey y el Duque se juntan para hacer el junte, porque junte aguanta. A las 7, Charles. A las 10, Carlos Pasaje en Millennials. Y a la medianoche, el 7, Jaime Eduardo Riescos en Planectámbulos. Que tengan un buen mediodía. Nos encontramos, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la mañana en nuestra mañaneta por Planeta 96.9, que es ¡tu mundo! Cuando estés alucinando. Cuando estés alucinando. Escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox. Somos bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Este 27 de febrero será la inauguración oficial de nuestro Eco Market, con show musical, artistas y muchos regalos. Te esperamos en la calle Novena, número 2706, en Alameda. Conoce nuestra línea de productos y vive la experiencia en @EKUOX Equox. Los mejores productos para el cuidado del medio ambiente. Menos plástico, más vida. Equox. Radio Planeta. Siempre queremos que nuestros perros y gatos estén saludables y felices. Y para esto, Somar Carnes Pet Shop, la tienda virtual que te lleva todo a casa y con el domicilio gratis. Somar Carnes Pet Shop tiene para perros y gatos los alimentos premium y super premium en todas las marcas: Dog Chow, Hills, Pro Plan, Agility, Chunky, además arena para gatos, accesorios y medicamentos si los necesitas. Sigue esta cuenta, @SomarCarnes. Todo te llegará a casa y el domicilio gratis para toda la ciudad. Llámanos o escribe al 316-860-6509. Es el momento para estar tranquilos y seguros. EPS, ARL, cajas de compensación, toda la seguridad social en nuestras manos. En Credinómina afiliamos a todos los trabajadores dependientes o independientes desde 64 mil pesos. Info 882-9242, 882-9242. Asesoría gratuita. Credinómina, tu mejor aliado. Mira, ve, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra. Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena y las mejores picadas para tus reuniones. Haz tu pedido ya, ve, 317-652-7777. Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿eh? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Calle 18-128-135, Avenida Cañas Gordas. Estamos ahí enseguida del Colegio Comeva. Fritanga La Negra, ve, qué chimba. Radio Planeta. Comprar en las mejores tiendas online de Estados Unidos ahora es más fácil con Importaciones Lo Que Quiera Colombia, que te brinda las tarifas más económicas de envío y la seguridad y respaldo de más de 20 años de experiencia. Conoce cómo crear tu casillero virtual gratuito en Estados Unidos ingresando a lqqc.com.co. Recuerda, lqqc.com.co. Recibe más información en el WhatsApp 317-388-7704. Recuerda, 317-388-7704. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. aire. Radio Planeta 96.9. HJK49. Desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Esta es Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta, suele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando, cuando estés alucinando, escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Radio Planeta. Al aire, Radio Planeta 96.9. HJK49. Desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Dicen que en la variedad está el placer. Eso dicen, y es verdad. Radio Planeta. Buscando yo no sé qué, quizás buscando emociones que yo siempre te brindé. Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero, que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero. Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar. Olvídate de rencores que nunca te ha de pesar. Regresa mi vida mía, nada te de reprochar. Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar. Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar. Es tu reino mi alma. Es que eres todo mi anhelo. Venida. Música.